Amigos del mundo, amigos de Latinoamérica, enviamos un cordial saludo a todos ustedes, esperando que todos se encuentren muy bien. Y esta noche tenemos una vez más el Encuentro Colombia 2012, que va a ser todo un acontecimiento muy especial. El encuentro que se va a llevar a cabo en Bogotá, Colombia, en enero 4 al 9, y que ya muchas personas se han inscrito, muchas personas ya tienen sus boletos, muchas personas ya están preparados para llegar a Colombia y ser parte de esta experiencia. Y como dice, el mundo no espera. Así es que nosotros tampoco tenemos la oportunidad, y esta noche tenemos una nueva edición de aquí, Colombia, con todos nuestros amigos y hermanos de allá de Bogotá, amigos de Argentina, de diferentes partes en donde nos están sintonizando. Quiero aprovechar la oportunidad de decirle a todos nuestros amigos que hemos estado celebrando el segundo año de Tu Radio Latinoamericana con la serie de programas que se han difundido a lo largo de estos dos años. Hemos estado muy contentos compartiendo con todos los amigos y esperando que esta nueva etapa que va a empezar la radio sea mucho más profunda, mucho más madura después de todas estas experiencias en el principio. Muchas gracias. Entonces, enviamos saludos a todos nuestros hermanos en Cali, Colombia. Saludos a todos los caleños. Tenemos amigos en Quito, en Pichincha, Ecuador, en Dallas, Illinois, aquí en los Estados Unidos, en México, Distrito Federal, en Santa Clara, California. También tenemos amigos que nos escuchan en Temuco, a Araucanía, esto es en Chile. Saludos a todos nuestros amigos y hermanos chilenos. También tenemos amigos que aquí en Estados Unidos nos están escuchando en la ciudad de San Fernando y Tustin, California. Saludos a todos nuestros amigos en la France, la Reynolds, es una ciudad allá en cerca, creo que está en, bueno, no tengo muy bien aquí en el mapa, pero es de Francia. También tenemos amigos en Lima, Perú. Saludos a todos nuestros amigos peruanos. Sabemos que nuestra radio se escucha muy bien en Sudamérica, así es que estamos contentos. En Cajamarca también, en Lima, Perú. Saludos a todos nuestros amigos peruanos. En Argentina, en Mendoza, en Buenos Aires, Distrito Federal, en Rosario. Saludos a todos nuestros amigos de Argentina, en Montevideo, Uruguay. Saludos a nuestros amigos uruguayos, a Mami Janet, Jan Hassan, Bernard París y a todos los amigos que viven allá en el edificio de Viva la Gente. Un abrazo grande. Ojalá podamos escuchar un saludo de ellos así con un grito diciendo: aquí lo estamos sintonizando a todos ustedes. Desde Santiago de Chile, región metropolitana, también un cordial saludo. Desde Switzerland, tenemos en Basel, Switzerland. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan, nos sintonizan por allá. Desde Groningen, también en Nederland. Saludos a todos nuestros amigos en Nederland. Las Palmas, Canarias, en España. Un cordial saludo a todos nuestros amigos de España. En fin, tenemos también en Foz de Iguazú, la frontera entre Paraguay y Brasil. Saludos a todos nuestros amigos paraguayos y brasileros. También tenemos amigos que nos están sintonizando en Pelotas, Río Grande do Sul. Saludos a todos nuestros amigos de Santa Catarina, Brasil. También en Foz de Iguazú, otra persona que nos está sintonizando en Paraguay. En Ciudad del Este, Paraguay, también enviamos saludos cordiales a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en La Paz, Bolivia. Saludos a todos nuestros amigos bolivianos. En fin, esta noche tenemos un programa súper especial. Así es que antes de empezar, quiero compartir con todos ustedes dos noticias. Una, pues muy triste, ya que nuestro gran amigo Carlos Jaramillo y su esposa nos han compartido que La madre de Carlos Jaramillo falleció en el día de hoy. Así es que nuestras condolencias van para toda la familia de Carlos y no hay de otra que lo estamos apoyando en este difícil momento. Así es que todos los amigos que quieran enviarle saludos de condolencia a Carlos Jaramillo, también pueden enviar tal vez a través de la página de la radio, que vamos a abrir una página para enviarle saludo a nuestro hermano Carlos y a toda su familia. La otra noticia, también en este momento de mucha euforia, de muchos preparativos para este gran evento, este gran congreso que se va a llevar a cabo en Bogotá, Colombia, Tu Radio Latinoamericana ha cedido, o mejor dicho, lo ha hecho como un presente para apoyar este evento que están haciendo, una página web que esperamos sea del agrado de todos ustedes. Sabemos que esto es un instrumento muy bueno para que todas las personas en este momento puedan llegar hasta Colombia, enterarse de todo lo que está pasando a través de esta página web, que con mucho agrado nosotros hemos trabajado y vamos a seguir perfeccionándolo para el grupo Gente que Avanza de Colombia. Para entrar en esta página es encuentrocolombiagqa.blogspot.com. Voy a repetir, encuentrocolombiagqa.blogspot.com. Esa es la clave para entrar y pueden ustedes entrar en cualquier momento. Las 24 horas está esta página. Así es que queremos empezar así con mucho ánimo, con mucha alegría, con mucho ritmo este día. Y lo primero de todo es presentarles a nuestro querido Bernardo Nieto. Bernardo, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Hermes. Muchas gracias, amigos de toda América Latina, de todo el mundo, tal como lo describiste al comienzo de este programa. Para nosotros es muy grato volver a estar aquí en estos micrófonos que nos unen, en estas ondas sonoras que nos ligan, en esta nueva tecnología que nos permite, a pesar de las distancias, escuchar nuestras voces, compartir nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros ideales. De verdad que en esta noche queremos tener una experiencia muy particular en la que cada uno de nosotros va a compartir alrededor de un tema sus mejores experiencias. Estoy aquí esta noche con mi esposa Miriam, quien también, como ustedes, fue integrante del grupo Viva la Gente, hoy de Gente que Avanza en Colombia. Y también aquí en Colombia tenemos a otros queridos amigos. Ya se han de presentar Diana Pescador, Caterín Torres, Lilia Buenaventura. Y ojalá pueda entrar en algún momento también nuestra querida Elizabeth en línea. Dejo la palabra para un corto saludo a Miriam. Hola, Miriam. Buenas noches a todos. Es un placer de verdad volverlos a escuchar y estar en sintonía. Ojalá que Teresita nos esté escuchando. Y a todos los grandes amigos de esa época y de la época actual. Entonces, los invito a escuchar el proyecto de Bernardo, que realmente es muy interesante. Y bueno, hasta pronto. Aquí seguimos adelante. Caterín, adelante tú. Hola, buenas noches a todos. Qué alegría volver a compartir este espacio, que podamos ver que cada vez más se unen personas que están interesadas tanto en el encuentro como en todo lo que va a repercutir en este encuentro y en el tema importantísimo que vamos a tocar el día de hoy. Bien, muy buenas noches, les habla Diana Pescador, qué gusto igualmente, pues que esta noche sea una noche cálida de viernes, que podamos compartir nuestras experiencias y definitivamente volverles a reiterar la invitación para que nos acompañen al encuentro y vengan a conocer nuestro maravilloso país. Buenas noches, mi nombre es Lilia Bonaventura, soy la mamá de Los Pescador. Estoy muy contenta nuevamente de acompañarnos, acompañarlos a todos y en esta presentación que vamos a hacer de este tema, para participar todos y esperarlos en el encuentro para tener más experiencias y conocerlos a todos. Hermes, dígame. Es muy agradable saber que desde acá, desde Colombia, estamos conectados con ustedes en Los Ángeles, con Gustavo Adolfo, en Argentina, a quien no tenemos todavía el gusto de conocer, pero aquí te esperamos, Gustavo Adolfo, en Colombia en enero. Eso es infaltable. Esto que en este momento estamos haciendo es parte también de la ilusión que tenemos, de la formación que queremos impartirnos, dándonos todos lo mejor que tenemos y los conocimientos y experiencias que poseemos. Si ustedes están listos, nosotros también, para entrar directamente en el tema del día. Claro. Yo creo que es muy importante, Bernardo, si empezamos para poder aprovechar el tiempo, ¿verdad? Muy bien, entonces entremos en materia. Hemos querido inicialmente compartir con ustedes unas cuantas ideas sobre, a propósito de un libro escrito por un líder. ¿Aló? Norteamericano. ¿Aló? Es Chris Downey. Hola. Adelante. ¿Bernardo? Sí, Elizabeth. Bienvenida al grupo. ¿Cómo estás, Bernardo? Estamos ya al aire. Muchas gracias por incluirme. Porque es que finalmente tuve problemas con el computador. Estamos en otra casa, no en la nuestra. Y les agradezco por incluirme. ¿Cómo están? Muy bien, ya hemos dado. Buenas noches a todos. Adelante, tu saludo, te lo escuchamos todos. Ay, bueno, les agradezco mucho por llamar. Buenas noches a todos. Me alegra muchísimo que por fin nos hayamos podido comunicar nuevamente. Le agradecemos, como siempre, con todo nuestro corazón a Hermes y a Gladys por permitirnos comentar nuestros planes, por abrir nuestro corazón a todos, para decirles que los esperamos. Y pues estamos muy contentos de poder hablar con todos. Un poco tristes por la muerte de la mamá de Carlos Jaramillo, que murió hoy. Y en nuestro caso particular, pues, hemos compartido mucho tiempo y mucha vida con Carlos y de verdad nos ha golpeado muchísimo. Y no sé qué tanto tiempo pueda estar aquí porque estamos pues un poco en una casa donde no me atrevo a retirarme tanto a conversar, pero espero que el programa sea muy lindo, que se puedan aclarar muchas cosas, y estoy segura de que Bernardo y todos los demás del Grupo de Bogotá, Diana, Javier, Claudia, Miriam, van a enterarnos de todas las cosas que queremos. Yo le puse a Gladys el teléfono de María Eugenia, entonces espero que María Eugenia nos conteste para que se puedan comunicar con ella. Ella está pendiente también. Muchas gracias nuevamente a todos. Ok, Elizabeth, desde aquí también un abrazo solidario para todos los que tanto queremos, a Carlos, a Claudia, a la familia de Carlos. Esa es una dura realidad por la cual todos nosotros tenemos que pasar. Es lo más cierto de la vida, el encuentro con el más allá y, en nuestro caso, el encuentro con la casa del Padre, en donde todos seremos muy bien acogidos al final de nuestra vida, cuando el Señor lo quiera. Ese es el mensaje que también en esta noche queremos transmitir. La realidad de la muerte no es otra cosa que el encuentro definitivo con la vida. Por esa razón, entremos en materia, pues. Uno de los temas que queremos trabajar muy intensamente en este grupo colombiano y en el encuentro de enero es el tema del liderazgo y el para qué del liderazgo y de los grupos que, como este, están naciendo y consolidándose en Colombia y en muchas otras partes. Este ya es un grupo de trayectoria, muy trajinado, muy experimentado, pero ahora con unas nuevas visiones, unos nuevos propósitos. Queremos conversar sobre las condiciones del líder y del equipo exitoso. Líder, en primer lugar, tal como lo define este señor Chris Launey en el libro que en inglés se llama Heroic Leadership, el liderazgo heroico, el líder somos todos nosotros. Es la primera idea. Los líderes no son unos bichos raros. Cada uno de nosotros, de alguna manera, influye en los demás, en la vida de los demás. Y de esa manera, somos ejemplo, somos impulso, somos quienes hacemos que otros hagan algo parecido a lo nuestro, que nos imiten o que, de alguna manera también, las decisiones que ellos toman sean sugeridas o influenciadas por las nuestras. El liderazgo, por lo tanto, no es una condición de unos excelsos, de unos selectos, de una pequeñísima minoría que aplasta a los demás. Todos somos líderes. Todos nos influimos mutuamente. Alrededor de esta primera idea podríamos conversar y compartir muchas cosas. No sé si ustedes en otras partes quieren hacerlo. Yo solamente pongo una experiencia personal que marca lo que hoy somos. ¿Por qué estamos hoy todos aquí hablando por estos micrófonos, compartiendo nuestras ideas? Precisamente porque somos el resultado de la influencia mutua. De alguna manera, tomamos la decisión, cada uno de nosotros, de pertenecer a un grupo. Allí, unos sueltan una idea, una niña se peina de esta manera, otra la imita, aquel habla de esta manera, entonces alguien a quien le llama la atención la forma de hablar del otro, lo imita, la forma de pensar, la forma de actuar, esas son indicaciones de nuestra influencia sobre los demás. Todos somos líderes, todos tenemos el potencial de liderar, de conducir, de marcar el camino. En segundo lugar, la idea de dónde nace el liderazgo. El liderazgo es algo, es una fuerza que cada uno de nosotros lleva adentro. Solo si queremos dejar que esa fuerza se encauce y aparezca y aflore, es en ese momento cuando nosotros logramos incidir definitivamente en la vida de los demás. Esa fuerza que yo llevo en mí determina quién soy, a dónde quiero ir y lo que yo hago. Una tercera idea es que el liderazgo no es un momento, sino es un estilo de vida. De tal manera que no es el líder estudiantil que está en la universidad o en el colegio arengando a sus compañeros y desaparece luego el mejor líder. No, cuando nosotros conscientemente tomamos esta función como un estilo de nuestra vida, de verdad nos convertimos en líderes. Por decisión personal vamos a influir en los demás. Vamos a tratar de que otros consigan la realización de su propia vida, sean felices. Y esto se convierte entonces en una determinación. Eso es entonces una de las características fundamentales del liderazgo. Nunca termino de hacerme líder. Estoy siempre en un proceso de construcción. Pero es una decisión personal. Si alguno de nosotros quisiera compartir alrededor de estas tres ideas básicas algunas experiencias, cierro mi micrófono para que alguien, Lilia o Caterina o Diana o alguno de los que están en línea, comentemos alrededor de estas ideas. Sí, a mí me gustaría. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Perfectamente. Bien, a mí me gustaría tomar como, digamos, como ejemplo y como experiencia justamente lo que muchos de los que quizás están escuchándonos en estos momentos sí pertenecieron al elenco Viva la Gente, Gente que Avanza, o nos recibieron en sus casas y fueron nuestras familias, pues la experiencia en el momento que muchos pertenecimos al elenco, pues estando muy jóvenes, ¿no? Empezando, digamos, recién salidos del colegio o aún en la universidad, como con aún muchas expectativas, aún con mucho desconocimiento de nosotros mismos, y también como en búsqueda de conocernos a nosotros mismos y de encontrar como el camino, ¿cierto? Entonces es muy valioso ahora ver cómo esa experiencia de años, de esos años, le aporta a uno muchísimo para entender que solo hasta que nos conocemos a nosotros mismos, cuando nos obligamos a conocer otras formas de vida de otros países, cuando aceptamos la diferencia de los demás, cuando entendemos como las búsquedas de otras personas, y sobre todo cuando nos dejamos influenciar justamente de los dones que cada persona tiene. En este caso para mí fue muy valioso las madres de las familias donde yo viví, quienes fueron también mis madres adoptivas durante días o meses, y los hermanos con los que viví. O sea, es como una cantidad de enseñanzas que cotidianamente, estando en casa, todos aprendíamos a ser líderes. No solamente quienes del elenco llegábamos a compartir, no llegábamos a adoctrinar a nadie, no llegábamos a decir qué hacer, ni muchísimo menos, sino a compartir y aprender muchísimo de la forma en que cada madre de familia, cada padre de familia lideraba sus hijos, lideraba su casa, lideraba su hogar, llevaba adelante todos sus proyectos, la forma en que compartíamos el valor de cada uno de nuestros países. Entonces es una forma también de ser líderes, ¿no? Cuando decimos lo valioso de nuestros países, lo valioso de nuestra ciudad, lo valioso del lugar donde trabajo, del lugar donde estudio. Entonces también es darnos cuenta que el liderazgo no se lo tenemos que ceder a nadie. Y solo hasta cuando nos confrontamos a convivir con muchas otras personas, pues efectivamente podemos entender cuál es el nivel de liderazgo que nosotros podemos explorar y compartir con los demás. No estamos hablando de poder. Creo que para mí el liderazgo no es acceder al poder, sino acceder a la posibilidad de compartir con los demás mis deseos y mi sueño, ¿no? Bueno, creo que eso es como algo que recuerdo mucho. Qué bien, Diana. Yo creo que precisamente alrededor de estas ideas muchos podríamos compartir también otras experiencias, pero lo valioso de tu participación, creo yo, es reconocer que somos el resultado de una enorme cantidad de influencias de otros. Todo lo que nosotros somos lo hemos aprendido. Si hubiéramos nacido aprendidos, no hubiéramos necesitado nunca ningún proceso educativo. Todos los días estamos aprendiendo de los demás y todos los días nosotros estamos influyendo en otros. Pero la decisión de no renunciar a la capacidad de liderar es lo que marca a los verdaderos líderes. Nosotros, si queremos realmente incidir en cambios sociales fundamentales, tenemos que aceptar, asumir que somos capaces de ser líderes. Esa sería la primera idea que quisiera, digamos, dejar en la mente de todos y en el corazón de todos. Quisiera pasar a una segunda idea. Los líderes, para que lo sean, necesitan equipos. Necesitan grupos con los cuales convivir. Los líderes no se encierran por allá en un desierto y cuando lo hacen, han regresado. El ejemplo mayor que podemos, bueno, varios pues se me ocurren, pero el que tenemos quizás más cercano a nosotros es el retiro que hace Cristo, primero para conocerse a sí mismo, para encontrarse con su propia soledad en el desierto, Y allí, solo frente a su padre, se reconoce él a sí mismo, con todas sus capacidades, sus potencialidades, con todos sus valores. El líder y las condiciones con las cuales debe, por lo tanto, liderar su grupo, nacen de un autoconocimiento muy bien desarrollado. ¿De qué soy capaz? ¿De qué no soy capaz? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué no soy tan bueno? ¿Cuáles son realmente mis mejores cualidades? Aquellas que, gracias a las experiencias de vida, se han desarrollado en mí. Todos, ojalá, hubiéramos podido desarrollar nuestras potencialidades al máximo. Pero son potencialidades diferentes. Hoy Hermes nos comparte sus habilidades técnicas de una manera maravillosa, de convocatoria, la radio que nos está uniendo. Otras, por ejemplo, Claudia, una gran basquetbolista, también lo es en su terreno líder. Y Lilia, y Elizabeth, y Omaira, y José Luis, y Pepe, y bueno, todos los que están allí tienen una serie de capacidades, y tenemos una serie de capacidades que tenemos que reconocer, porque esas son las herramientas con las cuales podemos liderar los grandes cambios sociales. ¿De qué soy capaz y de qué no lo soy? Pero además, soy y tengo que estar abierto siempre al cambio y de una manera creativa. Esa es una segunda condición del equipo que lidera. No podemos aferrarnos al pasado, porque el presente nos está presentando nuevos y continuos retos. Tenemos, por lo tanto, que responder al presente con herramientas del presente. Por lo tanto, tenemos que ser suficientemente creativos para que nada se nos quede por detrás. Al contrario, que podamos estar siempre adelante, creativamente, sin aferrarnos al pasado, si lo fuéramos a perder. ¿Sí? Un cuarto elemento y fundamental: los equipos y personas se hacen con amigos. Y respaldamos al amigo hasta la muerte. Y somos solidarios. Y somos responsables de lo que los demás nos han dado. Y estamos de tal manera unidos a los demás que no solamente soy capaz de sustituir en sus debilidades a mi amigo, a mi equipo, cumplir las funciones que otro quizás en algún momento no pueda hacer. Espero lo mismo para mí cuando yo falle, cuando yo no pueda hacerlo, que otros también me den el mismo respaldo. Soy capaz de firmar una carta en blanco para que otro me represente en decisiones importantes. Confío absolutamente en lo que el otro es. Esa es la medida de la solidaridad y de la amistad, la total confianza en los demás. Y luego, otro elemento también muy importante: los líderes siempre están buscando un continuo mejoramiento. Hacemos una pausa. Muy bien, muy bien. Amigos oyentes, esta es tu radio latinoamericana transmitiendo desde Los Ángeles, California, para toda la América Latina y el mundo. Y esta noche, en el super programa Encuentro en Colombia, transmitiendo directamente desde Bogotá para a la audiencia de Viva la Gente que Avanza, en un programa muy interesante esta noche tocando el tema sobre el liderazgo. Pienso que una de las cosas importantes en el liderazgo también es que las personas no solamente se convierten en líder, sino tienen que tener una motivación y también tomar decisiones de cambio en su vida para comprometerse, para ser un aporte a la sociedad y también ser una, no solamente la persona que comparte, sino la persona que de verdad está dispuesto a dar su vida para los demás. Un pequeño aporte. Escuchamos un poco de música y ya regresamos enseguida. ¶¶ Amigos oyentes, tengan todos ustedes muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos en el programa Encuentro Colombia, transmitiendo directamente esta noche el programa desde Bogotá, Colombia. Queremos enviar saludos a nuestros amigos de Suiza que están sintonizando la radio en estos instantes. También tenemos amigos desde North Hills, California, que también están en compañía de todos nosotros. Desde Atlanta, Georgia, desde Bahía Blanca, Buenos Aires, desde Reseda, en California. Muchos saludos a todos nuestros amigos y también desde Fort Wayne, en Indiana. Así es que tenemos a muchos amigos en el día de hoy. También se nos están uniendo personas de Río de Janeiro, y desde Pelotas, Río Grande do Sul. Saludos a todos nuestros amigos en Brasil también. Mi querido Bernardo, así es que volvemos contigo al tema muy interesante que estás tocando, las condiciones del líder y del equipo exitoso. Yo pienso que este tema es un tema profundo, es un tema que nos atañe a todos, y pienso que también es un tema que desafía a todos, porque no solamente es de saber definir el liderazgo, sino de vivirlo. Ok, Bernard. Así es que, Bernardo, te dejo nuevamente los micrófonos. Adelante. Muchas gracias, Hermes, y todos los amigos. Aquí podemos ir participando entre todos con las ideas que cada uno de nosotros quiera aportar. Quiero insistir en varios de los puntos que inicialmente presenté. Uno de ellos, el primero, el autoconocimiento. Así como mencionaba, yo tengo que ser consciente de mis habilidades, potencialidades, de mis debilidades. También yo debo saber para dónde voy. La vida, la misión que yo quiero marcarme en mi vida, cuál es la imagen de mí mismo o de mí misma en 5 años, en 10 años, qué quiero hacer yo de mi vida. Y eso definitivamente me marca un rumbo. Y lo voy a buscar. Quienes no se proponen metas en la vida no las logran nunca. Por lo tanto, la condición también del líder que se autoconoce es trazarse metas. Metas que realmente le impulsen a ser mejor. Que le hagan capaz de un constante discernimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo mismo sea capaz de decirme todos los días, estoy caminando hacia donde quiero ir, con lo que estoy haciendo voy a lograrlo. El examen de conciencia, que así lo llaman algunos también, diario, mensual, una parada en el camino, sin dejar de caminar, pero caminar un poco más despacio, una parada en el semestre, que mire hacia atrás un poco lo que he hecho en este semestre, y al final del año una recapitulación real de lo que hice en el año y de lo que logré, mirando mi futuro, y siempre en este constante discernimiento y en esta constante examinación de lo que yo hago, de mis asuntos pendientes, haciendo aquellos que realmente son nada más prioritarios, lo indispensable, dejando de lado todo lo superfluo, es decir, aquellas cosas que me distraen de lo fundamental. Si yo quiero ser médico en la vida, tengo que ponerme a estudiar anatomía. Tengo que lograr ser el mejor anatomista. No un tegua, como decimos en Colombia. Alguien que más o menos ha aprendido algunas cosas y se atreve a tratar a los demás sin suficientes conocimientos. No, tengo que ser el mejor, la mejor, en todo lo que soy y en todo lo que hago. El autoconocimiento, por lo tanto, dicen los que saben de esto, y nosotros creemos que nosotros sabemos de esto, es más importante el autoconocimiento, saber para qué sirvo y para qué no sirvo, que el dominio de las técnicas, y más aún que el cociente intelectual. Hay grandes genios que no se conocen, que no saben para dónde van, y por lo tanto nunca llegan. Sobre esta idea quisiera que comentáramos, dejo el micrófono abierto para otros. ¿Alguno de mis compañeros colombianos o por allí, Olga, o en Paraguay o en Los Ángeles, quisiera comentar sobre este punto? Sí, Bernardo, a mí me gustaría retomar un poco lo que habías dicho antes de la pausa musical y también lo que estás hablando ahora. Es que personalmente quisiera compartir que para mí una de las revelaciones más importantes, que en el momento uno no ve la dimensión, es cuando en el trabajo dentro del elenco se nos reiteraba muchísimo el cambio en las pequeñas cosas, ¿no? A veces todos hablamos de ser líderes, de una transformación social, trascendental, que mueva millones de personas, que modele una cantidad de proyectos. Y creo que en el camino, en esa revisión de la que tú hablas, semanal, mensual, anual, es muy importante volver a encontrar el rumbo y ver si realmente uno, el lugar en el que uno se encuentra. ¿A qué me refiero? Si las pequeñas cosas que yo hago con mi familia, si las pequeñas cosas que yo hago en mi vida cotidiana conmigo misma están en desorden, es muy difícil que sea realmente honesto el trabajo que yo puedo hacer hacia afuera. ¿A qué me refiero? Muchos hacemos un muy buen trabajo en nuestras comunidades, ponemos todo nuestro esfuerzo, tenemos grandes proyectos, buscamos cómo llenar expectativas de otras personas, llenar nuestras propias expectativas, pero no nos detenemos en las cosas cotidianas, en saludar a los demás, en dar una buena sonrisa, en preguntar cómo se encuentran, en llamar a nuestros padres cotidianamente, en pensar en nuestros hermanos, en las cosas realmente pequeñas, donde posiblemente, si yo cuido las pequeñas, las grandes van a tener un alcance realmente a largo plazo y van a ser realmente auténticas. Lo que quisiera como resaltar es que el tema de la autenticidad, para mí, para un líder, que finalmente es poder uno ser líder de su propia vida, ¿no? Es tener encontrar un orden, encontrar el orden en el que yo pueda, con todas esas pequeñas cosas y esos pequeños actos, realmente hacer una transformación en mi cotidiano. Y si eso lo sienten las demás personas, muy seguramente eso va a generar un impacto para que cuando yo quiera hacer un proyecto, no sea yo el que quiera ser el protagonista, el que quiera recibir todos los aplausos y distorsionar un poco la mirada de lo que es un líder. Es eso que tú nos has expuesto, lo que hemos hablado nosotros dentro del grupo, es que si yo valoro las cosas que cada una de las personas que están a mi lado tienen, yo podré ser una mejor persona y podré realmente ser un líder. Pero si solamente valoro a aquellos que me dan cosas muy valiosas, que me dan cosas muy importantes, que me dan conocimiento, que me dan acceso a otros trabajos más importantes, que me dan posibilidades económicas, pues finalmente se vuelve una transacción y no realmente una posición de un estilo de vida, que es también algo que yo quiero resaltar de todo lo que tú nos has expuesto. El estilo de vida vendría siendo cómo limpiar el camino, cómo quitarse uno todos esos como que esos karmas sociales, ¿no?, que tenemos ahí en medio. Entonces, pues eso era lo que quería resaltar, ¿no? La misión finalmente es individual, es el proyecto de vida para ser una mejor persona y que realmente puedo ser líder en la medida que yo sea auténtico conmigo mismo. Pues Diana, esa es la idea precisamente. No se trata de arengar a la gente, salir a echar discursos, lograr ser el presidente de la República. Sencillamente se trata de en el cambio personal, en la constante que yo me he trazado en mi vida, de ser una buena persona, un buen papá, un buen esposo, un buen profesional, se manifieste en hechos la decisión mía de no renunciar a ser un líder. Es en esas cosas en donde se plasma esta idea. De esa manera nos reunimos y somos capaces, entonces, de lograr nuestros sueños. La Asociación Gente que Avanza en Colombia, eso es lo que quiere ser. Un grupo de buenos amigos convencidos de aquellas ideas que nos hemos propuesto lograr con técnicas tan sencillas como esta. La creatividad y la disposición al cambio, por ejemplo, sencillamente me lleva a que yo no me apego a nada. Estoy dispuesto a lograr lo que quisiera definitivamente lograr, pero sin aferrarme al pasado. Lo que me pida la vida, estoy dispuesto a hacerlo y me le mido, como decimos. ¿Quién quisiera sobre esto, por ejemplo, poner alguna experiencia? Bueno, yo me animo a una. Nunca había sido decano en una universidad. Nunca. Este año me propusieron, me llamaron. Y aquí estoy. No soy el mejor decano del mundo. Lo reconozco. Pero estoy dando lo mejor de mí, para mi gente, para aquellos con quienes convivo a diario, para los profesores, los alumnos, los directivos. Y estoy dispuesto a hacer esto bien hecho, mientras esté ahí, con lo mejor que puedo hacer. Sin aferrarme al pasado, pero también sin asustarme del reto del presente y de lo que me venga en el futuro. Esa disposición nos tiene que hacer triunfar. Katy, querías comentar, Caterina. No, Bernardo, queríamos darle la palabra a Olga Esquivel, que nos está acompañando y quiere compartir con nosotros. Olga, buenas noches. Buenas noches a todos los amigos latinoamericanos. Qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente después de bastante tiempito. Creo que, bueno, tal vez me perdí un poquito de lo que estaban conversando, pero me parece muy interesante el asunto de retomar las metas, porque, digamos, de un tiempito para acá yo me desenvuelvo en el campo naviero, en el área comercial, y es un campo bastante rudo, bastante competido, en donde dentro de la misma empresa, como decimos aquí, es puñalada por bollopán, y realmente admito que eso había creado en mí como una indiferencia. Pero Dios es tan lindo que a raíz de una serie de experiencias espirituales, el ver también el entusiasmo de mucha gente por el encuentro, por todo, aunque no sé si podría asistir, realmente me, me vuelve, digamos, a motivar y se vuelve a encender esa llamita que todos llevamos dentro. Y realmente también estoy ahorita llevando un curso de Dale Carnegie de ventas, pero yo lo hice hace muchísimos años con Vinicio cuando mi marido vivía. Y realmente fue una experiencia que marcó mi vida y están llegando nuevamente a mi vida cosas pues que me vuelven a, digamos, a volver a poner el rumbo que realmente uno tiene. Y ahora que ustedes hablaban de la misión, no fue, yo en un momento dado me puse como a competir con la misma fuerza con mis compañeros y o sea, si trataban de bloquearme lo que estaba haciendo, más fuerte le daba, hasta que llegó un momento en que comprendí que mi lucha no era esa. Que realmente lo mío es eterno y es una misión diferente. En la medida que yo comprenda, como dice el principito, que lo esencial es invisible a los ojos, en la medida que retome mis valores y mi ideal, estaré realmente pues enrumbada a seguir luchando por ser cada día la persona que debo ser. Y yo creo que cuando nosotros los que estamos en este, pues ya sea, qué sé yo, por un ideal espiritual o por el ideal de viva la gente, yo creo que cuando realmente comprendemos que somos diferentes y aunque queramos ser igual a todos los demás, no podemos serlos porque ya nuestra alma tiene sed de cosas diferentes. En la medida que aprendemos eso, empezamos a vivir realmente en paz y nuestra vida toma nuevamente un verdadero sentido si es que en algún momento lo hemos tal vez olvidado. Ese sería mi comentario. Qué bien, buenísimo, Olga. Sí, buenísimo lo que nos estás compartiendo, Olga, pues sobre todo porque es eso, es en el cotidiano no hay que abstraerse, no hay que volvernos personas que nos vamos a vivir todos aislados y en, no sé, en una montaña y a meditar, sino que toca aquí como en el cotidiano, como decimos nosotros aquí en el diario vivir, pues ver la manera en la que uno se sienta feliz, cómodo y claro, logrando muchas metas y logrando también una calidad de vida muy buena, pero que ese deseo de una buena calidad de vida no nos abstraiga, ¿no? No nos haga como sordos a lo que pasa alrededor y sobre todo que nuestras actitudes todos los días permitan que otras personas se pregunten si realmente están bien, si realmente lo que están haciendo lo están haciendo con amor. Y obviamente, justamente nosotros que tenemos como otra visión y que hemos sido como privilegiados de una experiencia de vida tan valiosa, sí estamos como llamados a potenciar eso que sí sabemos que es muy valioso. Y esa es como la invitación primordial que les estamos haciendo para el encuentro este año. O sea, ya todos hemos tenido unas experiencias de vida importantes, ya hemos tenido aprendizajes grandes en nuestras vidas y que es el momento en el que nos volvamos a reunir y volvamos a como a cruzar toda esa telaraña que hemos construido entre todos y ver en las acciones también ya que sí podemos hacer sin necesidad de, digamos, de pensar que hasta que tengamos mucho dinero o hasta que tengamos muchas posibilidades de apoyo las podamos hacer, sino que optimicemos todas las posibilidades que la tecnología y que muchos otros medios nos pueden brindar para hacer cosas juntos, ¿no? Entonces también es como la prioridad de conocernos, que este encuentro nos permita, si sea por internet, que la gente se meta pues a internet y nos acompañe esos 5 días, podernos conocer y saber quiénes somos, Olga, saber a qué nos dedicamos, qué hacemos, qué deseos tenemos, qué sueños y cómo cruzamos. No hay que hacer cosas diferentes a las que hacemos cotidianamente, pero si las optimizamos y las juntamos, muy seguramente haremos nuevas cosas, ¿no? Y como nuevos cambios también para todos. Muchas gracias, Diana. Se trata precisamente de eso. Muchas gracias, Olga. No tuvimos el gusto de conocerte, pero quisiera preguntarte, ¿desde dónde nos estás hablando? De Costa Rica. Les hablo de San José, Costa Rica. Un saludo muy especial para todos allá. Muchas Tierra gracias, de paz. Señor. Vengan a Colombia. Olguita, háblate con todos los ticos y vengan juntos. No están nada lejos, están muy cerca. Qué bueno, tica. Muy bien, continuando con la idea entonces. Aquí hay otro punto que quiero resaltar, y es que los retos que se nos presentan cada día, nuevos, diferentes, exigen de nosotros también respuestas diferentes. Y eso solamente se puede lograr con un ingenio total. Pero es mucho más fácil este ingenio cuando estamos en grupo, cuando uno no se siente solo. Uno lleva los principios básicos e innegociables dentro de uno. Uno no es capaz de hacer cosas contra su propia voluntad. Y esa voluntad está fincada, tiene como base unos principios innegociables dentro de uno. Bueno, pero eso nos obliga precisamente a ser ingeniosos, a mirar hacia adelante y dejar de mirar hacia atrás. Estamos dispuestos a asumir los retos que se aparezcan. No me aferro ni a lo tradicional ni a lo establecido. Tengo una profunda libertad, una total disposición a encontrar fórmulas nuevas para enfrentar los retos. ¿Cuáles? No sé, los que se presenten. Si se presenta este, bueno, buscaré una solución para que podamos darle la mejor respuesta. Eso es, en términos de algunos, lo que se ha llamado la indiferencia, que no quiere decir la desatención, el no ponerle cuidado a las cosas, sino el desapego. Yo no me aferro a lo tradicional. Aquí en Colombia estamos usando en nuestro lenguaje común y corriente una expresión que para mí dice mucho. Estoy listo para las que sea. Quiero decir con esto, lo que se me aparezca, estoy dispuesto a enfrentarlo. Y tomaré la mejor decisión. ¿Soy capaz de hacer esto o no soy capaz de hacer esto? De acuerdo con mis capacidades. Eso, en resumen, es la creatividad y la disposición al cambio que se le exige a un grupo de líderes decididos a unirse en un trabajo común. ¿Hay alguien que quisiera comentar sobre esto o continuamos? Bernardo, te sugiero que hagamos una pequeña pausa y regresamos. ¿Cuál sería el tercer tema que vas a tocar? Una condición fundamental del trabajo en equipo. Ok, perfecto. Lo que algunos han llamado el amor. Perfecto. Entonces, ya regresamos luego de identificar la radio en un momento con más de este interesantísimo tema que, por supuesto, así como yo me lo estoy gozando también, me imagino que muchas personas están aprendiendo de este tema. Regresamos en un instante. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Latinoamericana, 24 horas contigo. ¿Cómo me quitas el sueño? ¿Cómo me robas la calma? Tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor. Porque sin tu amor. Amigos oyentes de Tu Radio Latinoamericana, tengan todos ustedes muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de dónde nos están sintonizando. Y bueno, este es el programa desde Bogotá, Colombia, por todos nuestros amigos de Gente que Avanza Colombia, en preparación a este gran evento que se va a llevar a cabo del 4 al 9 en la capital de Colombia, en Bogotá. Así es que estamos en compañía de todos nuestros amigos desde Bogotá en directo. Bernardo, Bernardo, Miriam, la familia Pescador, en fin, todos los que están con nosotros, perdón, Olga Esquivel, Marta, Olga Marta, mejor dicho. En fin, a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de la radio, les hacemos llegar un cordial y afectuoso saludo y pónganse cómodos. Muy cómodo, porque este tema del liderazgo es verdaderamente apasionante. Preparen su taza de café, los que toman café, tecito. Y bueno, seguimos entonces muy atentos con Bernardo Nieto. Adelante, Bernardo. Muchas gracias, Hermes. Muchas gracias a todos los amigos. Pues participativamente estamos comentando sobre las cualidades del líder y del equipo de líderes y cómo se arma este grupo. ¿Con base en qué valores y en qué cualidades, qué capacidades? Ya habíamos mencionado, haciendo una primera recapitulación, en la importancia del autoconocimiento. Y en segundo lugar, en lo fundamental que es la capacidad de ser creativos, la disposición necesaria al cambio. Pero si eso es muy importante, también lo es el que el grupo ame, sea capaz de, al contrario de generar temor y desconfianza. Un verdadero líder genera amor, confianza y sincera amistad. Los príncipes siempre, especialmente en la visión de Maquiavelo, debían generar temor para ser obedecidos. Grandes líderes como Atila, de él se decía que por donde pasaba, la hierba no volvía a crecer, porque arrasaba con todo. El poder imperial de los romanos, Darío de Persia, Jerjes, Artajerjes y todos los grandes líderes que han dominado al mundo a base de terror y de temor, no han logrado consolidar cambios fundamentales. Máximo 45 años logró Gaddafi y otros, Saddam Hussein, en épocas contemporáneas. Estamos viendo el derrumbe de todas las autoridades basadas en el terror y en el temor. ¿Qué es lo que hace que ideas que se han consolidado con base en el amor perduren? Precisamente porque derrotan el temor. Y esto sucede, digamos, en las grandes empresas, pero también en la familia. Familias que se unen alrededor del amor y se consolidan, permanecen unidas para siempre. Por lo tanto, confiamos en los demás, respaldamos, somos solidarios con ellos. Valoramos al ser humano que está allí por todo lo que él es, porque somos valiosos seres humanos, cada uno con un tremendo potencial. Reconocer el potencial de los demás no es negar el mío. Por lo tanto, no tengo por qué tener celos de los demás, ni temor de que no me reconozcan lo que soy. Porque en un verdadero equipo de amigos, así nos respaldamos, así estamos dispuestos a ayudarnos y a lograr nuestras metas. En otro aspecto de esta idea es que es en eso precisamente en lo que nos basamos para lograr los frutos del equipo. Sostenemos al más débil y avanzamos juntos. Obvio, nos tenemos que conocer mucho cuáles son nuestras grandes fortalezas y entonces la responsabilidad en algún momento, cuando los retos se presenten, serán de aquel o de aquella o de aquellos que mejores capacidades tengan para este o para otro reto. De tal manera que en eso nos distinguimos. Nuestro equipo se distingue porque amamos lo que hacemos, porque estamos convencidos y comprometidos con nuestra misión y con nuestra visión, para dónde vamos y qué es lo que yo hago. Y eso nos distingue. Sé hacer empanadas, pues hago las mejores empanadas del mundo. ¿Por qué? Porque soy capaz y porque con eso estoy logrando una vida mejor para los demás. Y en eso es en lo que estos teóricos dicen que un grupo se distingue, en que fructifica. Los frutos armónicos de un trabajo en equipo están basados en la estima sincera de mis colegas. Yo respeto sus cualidades, sus conocimientos y sus experiencias. No le robo nada a nadie, mucho menos en sus logros. Reconozco los logros de los demás. Y así espero que los demás hagan conmigo. De esta manera entonces, si lo entendemos bien, la autoridad, ¿de dónde viene? Del respeto y de la auténtica confianza entre unos y otros. Yo sé que los demás me aprecian y confían en mi trabajo. Por esa razón, yo me animo a cumplir lo que debo hacer para no fallarle a mi equipo, para no fallarle al grupo, porque los demás confían en mí. Y esa confianza es lo que me hace entonces dar mi vida por los demás. Bien lo decía Hermes ahora, hace un rato, los líderes son capaces de dar la vida por lo que aman, pero los verdaderos líderes la dan por quienes aman. Este punto es la cualidad fundamental para mí del auténtico liderazgo. Sí, respondemos con autoconocimiento, respondemos con creatividad, pero amamos lo que hacemos y a aquellos con quienes queremos lograr las cosas. Si alguno quisiera comentar sobre este punto, yo hago aquí una pausa y doy la palabra a otros. Adelante, mis amigos. Sí, Bernardo, me parece súper importante lo que dices. Creo que el amor es algo que nos motiva, que nos mueve, que nos hace seguir adelante. El amor tanto propio como hacia los seres queridos, a los seres que amamos. Entonces, me parece súper importante el liderazgo, que haya mucho amor, ¿no? Porque un líder amoroso, un líder que dirija en su ámbito de una manera amorosa, de una manera apasionada y cordial, creo que logra objetivos más contundentes y más importantes, y sobre todo que recuerden, que queden en la mente de las personas, ¿verdad? Entonces, este punto me parece a mí súper importante y lo resalto por eso. Quisiera precisamente decir a este respecto que el autor de este libro lo que está haciendo es una recopilación de las experiencias que él vivió y vio en la historia de una comunidad religiosa, pero que se ha aplicado esta teoría a las grandes empresas. Chris Launey se retiró un viernes de la Compañía de Jesús como estudiante jesuita. Compañía de Jesús es una de las órdenes religiosas con mayor tradición actualmente en el mundo, más de 450 años de vigencia. Al siguiente lunes, estaba trabajando en JP Morgan, uno de los conglomerados financieros más importantes del mundo, como asesor del presidente. Y lo escogieron no precisamente porque fuera amigo del presidente, sino por sus capacidades y por su formación. Y muchos conozco compañeros que estuvieron y pasaron por este tipo de experiencia, que hoy han liderado y están liderando en muchas partes del mundo en sus actividades permanentes. ¿Por qué? Porque han asimilado de tal manera estas características del liderazgo que las han convertido en vida propia y en profesión. Quisiera cerrar con una idea que me parece también que complementa muy bien todos los tres anteriores puntos del autoconocimiento, de la disposición al cambio y del amor. Algo que le da sentido al libro mismo, el heroísmo. El heroísmo es la fuerza que lleva al líder a no renunciar en sus propósitos. Es la fuerza que nace del interior de cada uno, de llegar a la cumbre, paso a paso. No llegar de primero, pero llegar. Culminar la tarea. Esto llena a todos de ilusión, de ganas, de superación. Vamos a lograrlo, somos capaces, no renunciemos. Démonos todos, unos a otros, el apoyo necesario para encontrar el mejor camino y llegar a la cumbre. Siempre más alto, siempre mejor, siempre revisando mis metas, renunciando para siempre a la mediocridad. No puedo ser un líder mediocre, porque jamás lo seré, jamás seré líder. Y es aquí en donde entonces cobra vigencia lo que en las compañías modernas llaman como mejoramiento continuo. Ya desde hace 450 años o más, Ignacio de Loyola lo definió con una palabra muy sencilla en latín, se llama el magis, que bien entendido en castellano quiere decir siempre más, siempre mejor. Es la búsqueda de la excelencia. Es la manera de cumplir y alcanzar lo inalcanzable. No porque yo me quiera dar las ínfulas, las glorias. No, la gloria es para otro, que es mayor que yo. Mi propósito final es mucho mayor que mis propias limitaciones. Y estoy dispuesto a dar la vida por lo que amo. De esta manera se han forjado los grandes héroes. Y los auténticos héroes, los que dieron su vida, por ejemplo, Hermes, en el Paraguay. Tuve la ocasión de conocer de los 18 pueblos de las reducciones jesuíticas, 11 de ellos. Y en todos ellos lo que vi fue esta gran herencia de un trabajo bien hecho de la búsqueda de brindarle la vida mejor a quienes allí vivían y en todas partes del mundo en donde han marcado territorio y huella. Ese grupo de líderes jesuitas lo han hecho convencidos de estas cuatro grandes ideas. El liderazgo está basado, por lo tanto, en el auténtico conocimiento de sí mismos, de sus propias capacidades y limitaciones, en la capacidad de crear, de dar respuestas innovadoras a los retos que todos los días y toda la vida presentan. En tercer lugar, en el amor que todos nos tenemos unos a otros, en la verdadera y auténtica amistad. Soy capaz de dar la vida por mis amigos. Y en el cuarto lugar, la búsqueda de la excelencia, el siempre más y la única razón para mayor gloria de Dios, que en Ignacio de Loyola se convirtió en la tarea fundamental de su vida. Aquí nosotros a lo mejor tengamos otras motivaciones. En mi vida personal, yo he convertido, pues porque fui estudiante jesuita, esa en la razón de mi vida. Y eso es lo que quisiera compartir esta noche con todos, dejarlo así como inquietud, como unas cuantas ideas de lo que queremos ser. Es alrededor también de estas temáticas, alrededor de las cuales vamos a trabajar en enero, del 4 al 9, aquí en Colombia, en donde todos están bienvenidos. Y estas ideas las pondremos en práctica, claro que sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer como grupo? Vamos pues, en la medida de nuestras posibilidades, aquí estaremos. Qué interesante. Dejo, Bernardo, la palabra pues a otros. Muy interesante, Bernardo, lo que estás comentando. Y yo pienso que toda esta situación que hizo que naciera Viva la Gente, Gente que Avanza, fue la necesidad de dar una respuesta ante los grandes problemas que teníamos en Latinoamérica y seguimos teniendo, y la falta de líderes, y no de locos, de líderes que hacen lo que quieren, que van a los extremismos, en fin, personas que se autoproclaman líderes y en realidad lo que están haciendo es destruir a un pueblo, a una nación y destruir a mucha gente. Pienso que la convicción que todos tenemos que tener es ese amor que estamos hablando, un amor muy grande para poder dejar nuestras comodidades, nuestras cosas que nos atan en nuestra vida y poder dar con el corazón, con la mente, con el espíritu, esa lucha contra esta situación que nos está cada día afectando más y más. La problemática en Latinoamérica de el hambre, la miseria, la falta de educación, la falta de trabajo, la carrera armamentista, el problema entre los países. En fin, hay una serie de retos grandes hoy en día, más que nunca, de tratar de ser parte de la solución del problema y no seguir siendo problema. Por eso, pienso que es importante que el líder hoy, desde donde esté y en lo que haga, pueda hacer ese aporte con ese amor grande que estaba hablando Bernardo, como estaba mencionando él, los jesuitas. En Paraguay, yo no sé si tú sabes, pero tenemos un beato, que se llama el Beato Roque González de Santa Cruz, y la historia de este jesuita fue que él, por su amor, convicción, entró en la zona en el Paraguay, donde existían los indios, que todavía no habían sido domesticados o no habían sido reducidos o no habían sido convertidos. Y él entró a luchar en nombre de Dios, creyendo que de verdad él iba a hacer una transformación. Y logró hacer esa transformación, pero él tuvo que pagar un precio. Los indios, en un momento, algunos que no todavía estaban cambiados o habían aceptado ese cambio en su vida, lo mataron y algunos le sacaron el corazón. Lo han tirado por ahí, pero algunos indios que ya estaban, como diríamos, hecho ese cambio en su vida, pues recogieron ese corazón. Y ese corazón, hasta hoy día, el milagro es que cada año que él festeja su aniversario del fallecimiento, el corazón vuelve a latir y vuelve a llenarse de sangre en una forma de mostrar ese milagro. Y esto ocurrió en los, creo que fue en los 1800, y en Asunción, Paraguay, hay una iglesia muy grande en pleno barrio obrero, así se llama el barrio, y ahí está la iglesia del Beato Roque de Santa Cruz, que no sé por qué todavía hasta este punto no ha llegado a ser consagrado santo. ¿Ya es santo? Oh, ok. Bueno, entonces ya sí, porque esto hace ya tanto tiempo que este hombre dio su vida siendo un líder en una comunidad indígena. Como él podríamos citar a muchos, Hermes. Sí. Bueno, yo nomás estoy compartiendo con este que conozco realmente en Paraguay, que verdaderamente te impacta eso que cada año el estuche donde está su corazón se llena de sangre y tú ves que todo eso vuelve a latir. Es un milagro, es una cosa increíble. Así es, Hermes. Es impresionante esa experiencia. Pero también el liderazgo de las cosas calladas, de las personas que en silencio cumplen con su labor. ¿Qué nos hace falta? Unirnos y compartir estas cosas. Para eso estamos invitando a venir a Colombia, para que compartamos lo que somos, lo que queremos ser, lo que hemos sido. Y miremos cómo podemos aportar cuestiones concretas que hagan de quienes vivimos en este continente mejores personas, que podamos devolver una vida digna a quienes la merecen, oportunidades de trabajo y de estudio a quienes no las han tenido, influir política y socialmente en la medida de nuestras posibilidades, pero hacerlo, tomar ese tipo de decisiones. En fin, muchas otras cosas podríamos hablar en esta noche tan grata, tan querida para todos nosotros, cada uno desde su propio lugar. Quizás otros amigos y compañeros quieran comentar otras cosas sobre este tema. Sí, Bernardo, pues justamente aquí internamente hemos estado en una conversación muy bonita con Olga Esquivel, quien nos está acompañando desde Costa Rica, y quisiera aprovechar el momento para hacer una invitación frente a la posibilidad de la grandeza de las pequeñas cosas. ¿A qué me refiero? En este momento es muy concreto que queremos que puedan viajar a Colombia el mayor número de personas, que eso nos va a permitir el mayor acercamiento y la posibilidad de generar todo esto que estamos conversando. En este momento quisiera hacer una invitación a todas las personas que nos escuchan. Necesitamos información, acceso a la información. La información, como dicen por ahí, la información es poder, y en este caso es un excelente poder, un poder positivo. Y es que tengamos información de cómo poder viajar más fácilmente. Si se puede viajar de Centroamérica a Colombia, de Panamá a la costa colombiana por barco. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quiénes tienen esa información? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Con quiénes tenemos que hablar? Si hay alguna aerolínea que está en Brasil, pero la gente de Uruguay, Argentina y Paraguay pueden pasar la frontera y tomar ese avión que es más barato para venir a Colombia. Necesitamos que haya un enlace también en esto que les estamos proponiendo, que es una pequeña acción, y es compartir información para que juntos lideremos la posibilidad de que muchas personas nos podamos encontrar y no veamos como una ilusión o como una utopía la posibilidad de viajar, cuando muchos de los que estuvimos en algún momento en el elenco y muchos otros que nos están escuchando sabemos que cuando se toma la determinación de movilizarse alrededor del mundo, todo se puede. Hay experiencias maravillosas. Yo conozco un grupo, una pareja de chicos que desde los 18 años hasta los 24 años, con una maleta al hombro, viajaron por Europa, por se fueron también después a África, digamos que mochileando, pero con mochila al hombro no vieron la imposibilidad. Y yo quisiera despedirles a todos no ver la imposibilidad de que es difícil venir a Colombia y que acceder a un tiquete es muy complicado, sino que busquemos es los mecanismos, las maneras, y solo sabiendo cómo se mueve en cada país nuestros medios de comunicación y nuestros medios de transporte, podríamos hacer juntos pues la construcción de liderar justamente la posibilidad de encontrarnos físicamente. Si me permiten hacer un pequeño comentario, cuando yo me acuerdo que estábamos preparando el encuentro de los 40 años, también muchas personas veían desde un punto de vista un poco o quizás negativo de que era muy difícil viajar hasta Uruguay, era muy difícil llegar hasta allá, que los pasajes estaban por las nubes, bueno, eso no iba a ser posible. Sin embargo, a través de la radio estuvimos hablando durante varios meses, publicitando y haciendo esos programas, igualmente como lo estamos haciendo ahora. Y en la página, si ustedes entran en encuentrocolombiagqa.blogspot.com, pueden leer interesantes historias. Y aquí hay una historia que me gustó mucho, dice, reservando lugares y comprando pasajes, por Elizabeth Cardoso. Queridos amigos y hermanos de Gente que Avanza, viva la gente, viva la gente, les comentamos que ya vamos teniendo reservaciones desde diferentes partes del mundo y no podía faltar nuestra queridísima Mami Janet, quien nos escribió avisando que ya tiene el pasaje de avión en sus manos y reservó un lugar para participar del encuentro del 8 de octubre de allá de Uruguay. Vienen 3 personas. Es buena idea comprar ahora los pasajes, que es temporada baja, consiguiéndose precios muy favorables. Y vamos por más, dice Elizabeth en este pequeño artículo que escribió, que de verdad es toda una inspiración, donde nos cuenta que Mami Janet ya se tomó el tiempo de estar llamando a las compañías que venden los boletos y buscar las ofertas para que de esa manera ya tenga su pasaje y los demás. Y también nosotros podemos hacer lo mismo. Muchas veces no tenemos suficiente dinero, pero sí podemos ver cómo generamos dinero en el sentido de trabajar horas extras, conseguir vender algunas cosas que ya no nos sirven. O que no es suficiente necesario para nuestra vida. En fin, podemos hacer muchas cosas y pienso que es muy importante que aquí también demostremos qué clase de líderes somos y que tenemos que ser capaces de poder hacer este tipo de renuncias y poder llegar a Colombia para compartir con todos nuestros hermanos colombianos y con todos los amigos del mundo que van a llegar y que estoy seguro grandes, grandes cosas van a pasar a través de este encuentro como ha sucedido anteriormente en todos los demás encuentros. Así es que cedo el micrófono otra vez para Bernardo. Nomás quería hacer este pequeño anuncio comercial. Gracias, Hermes. Qué bueno que estemos todos en sintonía. Qué bueno que estemos todos compartiendo estas ideas. Yo quiero lanzar un par de preguntas al grupo. A ver quién se anima a responderla. ¿Cuál ha sido la experiencia más íntimamente gratificante en toda su vida? Aquella que recordemos con más cariño. Que nos ha dejado la sensación de pertenecer a un grupo. ¿Qué es eso de pertenecer a un grupo? ¿Cuál es el recuerdo, por lo tanto, más grato que nos deja esa idea? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, y ahí podríamos pasarnos toda la noche, ¿qué quisiéramos nosotros liderar? qué cosas, qué empresas, qué quisiéramos nosotros liderar. Sobre eso podemos conversar, como digo, mucho tiempo. Pero la primera, si alguien se anima a responder, ¿cuál ha sido su mayor y más querida experiencia de pertenencia a un grupo? Adelante. Bueno, yo puedo decir que la experiencia más importante en mi vida ha sido el de haber dado pasos trascendentales, en el sentido de que, yo no sé si ustedes saben, pero yo era un futbolista. Jugaba al fútbol en Paraguay, y viviendo yo en una dictadura, me he dado cuenta que es más importante que el fútbol, en un país donde desaparecían la gente, donde pasaban muchas cosas raras bajo el sistema dictatorial que vivíamos en ese tiempo. Sentí la necesidad de buscar una preparación, una ayuda para poder desempeñarme en ese tiempo en mi país. Y fue así como yo pude dar este paso de dejar muchas cosas, como es lo que yo más amaba, que era el fútbol, dejar mi familia y unirme al movimiento y poder dar todos esos pasos en mi vida, aportando en donde yo esté en ese instante y con quienes me tocaba convivir. Pienso que ese ha sido el fruto más grande que yo he tenido. Y pienso también que en una segunda etapa, el desafío más grande fue cuando yo contraí nupcias con mi esposa, demostrarle que muchas de las cosas que yo creía se podían hacer. Y verdaderamente liderar siempre en donde yo estaba. Y juntos hemos emprendido este proyecto de la radio, y tenemos otros proyectos más todavía más adelante, y que creo que nos hemos propuesto, así como que cuando uno se propone algo y verdaderamente tiene su amor, su corazón, su visión, su pasión en todo eso, hemos trabajado juntos con unos amigos para sacar adelante este medio de comunicación sin que nosotros supiéramos absolutamente nada de todo esto. Hemos tenido grandes premios, como dije en una vez en la radio, pero lo más importante, lo más compensador para nosotros ha sido de que muchas personas nos hayan escrito y nos hayan manifestado que la radio les ha servido para dar un paso en su vida, para tener un rayo de sol de esperanza en su corazón y en su vida en ese tiempo, y que hayan recibido la fuerza para ellos dar un paso adelante en su vida de cambio. Eso ha sido lo más trascendental para nosotros, para Gladys y para mí en esta segunda etapa. Y yo pienso que nuevas etapas se van acercando, porque el líder no puede dormirse y quedarse con la fama. El líder tiene que actualizarse, tiene que seguir compartiendo, tiene que seguir luchando, tiene que seguir llevando en la medida del gran amor y corazón que tiene en su vida. Qué bueno, Hermes. Efectivamente, también pienso que, y me respondo yo mismo a la pregunta que hice, una de las experiencias más gratas de pertenencia a un grupo, para mí, por supuesto, ha sido el pertenecer a una familia llena de amor. Es la primera experiencia de pertenencia a un grupo en donde me sentí siempre querido como soy. Allí recibí estímulos positivos siempre. Y es tan importante que los niños, nuestros hijos, los niños de otras familias, reciban estímulos siempre positivos, que se aplaudan sus logros. Es tan importante para la vida del ser humano que reciba estímulos positivos. Ningún niño es bruto. Ninguno. Es un crimen decirle al niño, o un niño o una niña, qué bruta o qué bruto eres. La inteligencia es una capacidad que se desarrolla en la medida en que los problemas que se plantean estén bien planteados, porque ya en el solo planteamiento del problema está la mitad de la solución, y que se le deje al niño creativamente buscar la solución, y mucho mejor si la busca en grupo. Eso fue lo que yo recibí en mi familia: estímulo positivo, confianza en mí mismo, capacidad de superación. Me encantaba la música desde niño. ¿Por qué? Porque escuché a mi madre cantar, a mi hermana mayor cantar, a mi hermano mayor cantar, a mis otros hermanos, y teníamos el coro. Hoy estoy cumpliendo 50 años de estar cantando con la misma coral, los mismos amigos. No somos la mejor coral de Colombia, pero sí podemos decir que somos un gran grupo de amigos, respaldándonos, acompañándonos. Familia, por lo tanto, primer núcleo fundamental para cualquier ser humano de la experiencia vital de lo que significa equipo, liderazgo, amor, heroísmo, creatividad, autoconocimiento. Esa fue mi primera, y creo, considero yo, la fundamental experiencia de pertenencia a un grupo. Los demás grupos estuvieron siempre condicionados por esta primera experiencia. Fantástico, congratulaciones, Bernardo. Así es que vamos a tener que escuchar parte de ese coro hoy. Así es, Hermes. Y ahora, cuando a uno le toca construir la propia familia, la responsabilidad que uno ya como adulto asume de crear la propia familia es fruto natural de la primera. Y el logro, el mayor logro de la vida de cualquier ser humano, en mi caso particular, si me preguntaran cuál ha sido el mayor logro de la vida, hay que darle gracias a Dios por esto que tenemos nosotros hoy. Una hermosa familia. ¿Basada en qué? En la experiencia de la primera. Miriam, su papá y su mamá vivieron 53 años, 52 años de matrimonio. Papá y mamá, 57. Nosotros hoy vamos a cumplir ya 35 años de matrimonio y queremos llegar hasta donde nos dé la vida. Me enorgullezco de la familia que tengo porque la construimos entre todos. Qué lindo, qué linda. Esa es una experiencia fantástica. ¿Qué les parece, amigos, si escuchamos una música más de Colombia, de Gente que Avanza, y hacemos una pequeña pausa y llegamos así al final del programa, cuando llevamos hora y media de programación? Así es que estamos felices de poder estar en esta noche compartiendo estas ricas experiencias y hablando como amigos. Al mismo tiempo quiero decir que más personas están entrando a escuchar el programa de Caxias do Sul, Río Grande, Brasil, también de Jamaica. Acaba de entrar otro amigo desde Nueva York, también tenemos desde Mountain View, California. En fin, tenemos varios amigos más que están sintonizando el programa desde diversas partes del mundo. Sabemos que nuestros programas son interesantes precisamente por ese sabor, por ese especial compartimiento que tenemos todos, y especialmente esta noche con nuestros amigos desde Colombia, preparando este gran evento que se va a llevar a cabo en Bogotá, Colombia, el próximo enero, del 4 al 9 en Bogotá, Colombia. Bueno, escuchamos un poco de música y ya regresamos, ¿verdad, Gladys? ¿Ok? No te lo guardes para ti. No te lo guardes para ti. No, no te lo guardes, no para ti. mucha gente que vive la vida a flor de la piel. Hay mucha gente que no vive nada, no tiene con qué. Por eso hay que saltar de la vida de uno y vivir para los demás. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. No te lo guardes para ti, no te lo guardes para ti, no, no te lo guardes, no para ti. ¿A cuánta gente le dimos la espalda? Espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño. Amigos oyentes, estamos llegando al final de este programa que lo hacemos de verdad con mucho cariño, mucho amor para el gran evento del Encuentro Colombia que se va a llevar a cabo el año que viene en enero del 4 al 9. Y tengo aquí en mis manos el libro Preparación de Líderes para la Época Actual, escrito por nuestro querido Omar Ibargoyen Paiva, que en paz descanse. Y uno de sus legados ha sido que dice, para llegar a ser líder es necesario conocerse, liberarse, realizarse, superarse a sí mismo para poder integrarse y hacer lo mismo con los demás. También en otra parte dice, el verdadero arrepentimiento es posible y puede reconocerse por la forma como se manifiesta y también porque cuando existe realmente eso no se reside reincide en sí mismo. Dios tiene un plan grande para nosotros, y en la medida que somos capaces de abrir nuestro corazón y entrega, ese plan se va haciendo inmenso en nuestras vidas. No sé si Bernardo sigue ahí o se cayó. Te escuchamos, Bernardo, o si no, vamos con... aquí estoy, okay. Listo, vivo y coleando. Qué bueno. Colombia. Oye, no te vemos. Yo estoy adelante. Aquí escuchándoles a todos. Adelante, pensamos que te habías caído, Bernardo. Oh, yo me caí hace rato. El hombre invisible. Bueno, no, agradezco de verdad esta oportunidad de poder compartir con ustedes estas ideas. Y esta metodología la podemos usar en otras ocasiones. Que alguno de nosotros tome la palabra, prepare un tema, lo compartimos previamente y alrededor del tema hacemos un delicioso programa, una deliciosa conversación. Como esta noche alrededor del tema del liderazgo, de la capacidad que tenemos todos de influir en nuestra sociedad, de cambiarnos a nosotros mismos, de estar todos los días caminando hacia una vida mejor, hacia una vida interior más purificada, más cerca de nuestros propios ideales. Qué bueno, qué bonito fue el tema. No sé ustedes qué experiencia tengan de este programa hoy. Yo de verdad estoy muy feliz de poder escuchar este tema, aunque pienso Bernardo, que podrías hacer la segunda parte. Veo que todavía hay unas páginas más pendientes, ¿verdad? Pero pienso que en la esencia hemos hablado de nuestras vidas, nuestras experiencias, y qué bueno, porque todo esto nos ayuda a todos a seguir en este caminar y seguir aprendiendo de los demás y seguir avanzando, ¿verdad? Creo que todos tenemos mucho para dar y no debemos quedarnos con los que tenemos. Así es que gracias por compartir con nosotros este tema, este día, que de verdad es muy apasionante. Y bueno, esta es mi opinión. A ver si hay otra persona que también pueda compartir su experiencia en esta noche. Sí, Hermes, de acuerdo contigo. Este es un tema que tiene mucho de dónde cortar y de dónde tomar. Y faltarían muchas cosas más por agregar, pero por supuesto creo que que Bernardo le ha dado una estructura bien importante y ha dado puntos bien, bien interesantes para poder liderar tanto nuestras vidas como nuestros entornos laborales, familiares y demás. Entonces creo que sí podría haber mucho más programa para el tema del liderazgo, y ha sido un programa súper bueno, constructivo, informativo, para aprender demasiado. Yo también quisiera despedirme de todos los oyentes y agradecer nuevamente este espacio y retomar unas palabras que dijiste ahora, Hermes, y es que ser líder también es trabajar para superarnos a nosotros mismos, y creo que justamente es la mejor conclusión de la noche. No, el líder no es el que debe superar a otros y ser más que otros o mejor que otros, sino que la medida está en nosotros mismos. Y eso creo que cierra y enmarca muchísimo de lo que hemos reflexionado hoy. Así que muchísimas gracias a todos. A ti, Diana, por todas las experiencias compartidas, las buenas ideas y el gran cariño. Un abrazo enorme, mi Bernard. Igual para todos por allá. Desde aquí, desde este rinconcito tan cálido, donde ya se lo he descrito, tenemos una hamaca colgada, una compañía muy agradable. Todos aquí, los queremos mucho, siempre serán bienvenidos en nuestra casa. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, de verdad. Tenemos lindos recuerdos. Y también tenemos muchas vivencias que no podemos dejarlo atrás. Y también tenemos nuevos desafíos en este nuevo tiempo, en esta nueva era, donde todos tenemos la obligación de seguir compartiendo con todos los

Miriam, ¿está por ahí Miriam o no? No, simplemente pues también me despido. El dar gracias a Dios cada día por la vida, por este esposo tan maravilloso, por mis hijos. Hace un mes estuve un poquito delicada de salud, entonces me replanteé otra vez la vida, los apegos, mi Dios interno, mi familia, mis hermanos. Y lo único que les digo es gracias, gracias por ustedes, gracias por mis hermanos, de viva la gente de aquí, a Diana, a Javier, son realmente mi familia y los espero en enero. Los espero en enero a todos y para seguir trabajando por el hoy y por el mañana. Ya el ayer ya pasó. Entonces, de nuevo, me despido y un gracias a Dios por todo. Hasta pronto, Miriam. Un abrazo, Miriam. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver quién queda por ahí. La mamá de los... No, nuestra madre les manda muchísimos saludos. En este momento se fue de aquí en la habitación en este momento, pero un saludo enorme. Ella está muy, muy feliz de compartir con todos ustedes y de acompañarnos en esta travesía en la que estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, entonces, Bernardo, si no hay más nada por el momento... Nos despedimos hasta dentro de 2 semanas nuevamente. Muy bien, estaremos pendientes pues. Buena noche para todos. Qué rico, qué buen programa, qué rato tan agradable. 2 horas que se pasaron sin sentirlas. Así es. Hermes, así es. Quisiera hacerle un anuncio chiquitito. Claro que un sí, con mucho gusto. Cualquier duda, pregunta, aporte, idea que quieran compartir con nosotros, por favor escribir al correo electrónico gentequeavanzacolombia@gmail.com. Estaremos muy pendientes para poder pues seguir en contacto y nos vemos en 15 días. Perfecto, perfecto. Y bueno, yo también sigo haciendo ¿cómo se dice? Del conocimiento de todos los oyentes de la página Encuentro Colombia GQA.blogspot.com, que es la página del grupo Encuentro Colombia, Gente que Avanza de Colombia, donde hay muchas noticias interesantes que ustedes podrán leer, también escuchar la radio, en fin, hay muchas, muchas cosas. Y tú puedes hacer la diferencia enviando fotos, enviando comentarios. Una vez más, Encuentro Colombia GQA.blogspot.com. Amigos oyentes de Tu Radio Latinoamericana, llegamos así al final de este encuentro en esta noche, donde hablamos de todo un poco, de las experiencias. En fin, ha sido una noche muy linda. Un aplauso grande para todos ustedes, un abrazo, y será hasta dentro de 2 semanas cuando ustedes escuchen algo así. Esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero al corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Y para mí una muchacha perladita o morena, una mona de ojos claros y suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay. al estudiante saludé. Detrás de cada ventana y puerta reconocí mucha gente que antes ni siquiera la vi. Hay un mal, mas no dejes que ninguno no ataque a la humanidad. Ámalos como son, mas lucha porque sean hombres y mujeres que Dios quiso que fueran. Viva a gente, vocês poderão conhecer toda a gente, a melhor espécie de ser. Com mais gente a favor de gente em cada combinação, haveria menos gente difícil e mais gente com coração. Menos gente difícil e mais gente com coração. Viva la gente, lá aí onde quiera que vas. Viva la gente, é o que nos gusta mais. Com mais gente a favor de gente em cada pueblo y nación. Más gente con corazón, menos gente difícil y más gente con corazón.